Max Aub, en el laberinto mágico de la desmemoria. ¿Qué soy? ¿Alemán? ¿Francés? ¿Español? ¿Mexicano? ¿Qué soy? Nada. ¿De quién la culpa? ¿Cómo culparme? Y sin embargo, latente esta punzada, ese veredicto. ¡Culpable! Max Aub, adaptación teatral. Naves del Español. ¿Qué soy? ¿Poeta? ¿Novelista? ¿Dramaturgo? ¿Crítico? No soy nada. Oí también con más razón la sentencia. ¡Culpable! Una buena guerra de cuando en cuando, y no hay nada mejor para las armas. La gallina ciega, adaptación teatral. Andan arreando ahí, a la derecha. Pero si padre pertenece al sindicato de tranviarios desde hace años mil, si todos saben que es de izquierdas. La vida. Que eran policías de la CNT. Un espectáculo idiota. Milicianos. ¿Y acaso Valencia no es más grande y más hermosa que cuando te fuiste? El laberinto mágico, teatro español. Lo que sucede es que los españoles han perdido hace tiempo la idea de lo que es la libertad. Se creen libres porque pueden escoger el domingo entre ir a los toros o al fútbol. Max era muy, muy creativo. Como le gustaban las cosas que hacía, porque le gustaba, él disfrutaba con las cosas. Con las físicas que recibía y que tocaba ahí, y con las que imaginaba, iba creando cosas. Lo dije muy claro la primera vez. Yo no he regresado de España, he venido a España, porque este es un país que yo no conocía, y es absolutamente normal que no lo conozca después de 33 años de ausencia. Max Aub tuvo todas esas nacionalidades que le propiciaron su origen familiar y su destino. La alemana, francesa, española y mexicana. Pero Max se sintió antes que nada español, profundamente español y de la misma tierra que un día le expulsaría y le arrastraría hacia el exilio. Nació en París el 2 de junio de 1903 de padre alemán, Friedrich Aub, de Baviera, viajante de comercio, y madre francesa, Susana Morenbitz, a su vez de origen judío-alemán y perteneciente a la alta burguesía sajona. Max Aub creció en Francia en un ambiente familiar burgués y bilingüe donde recibió una educación esmerada y laica. El estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa en 1914 obligaría a la familia del escritor a abandonar el territorio francés. Su padre, que había viajado por España como representante de comercio de varias compañías, eligió Valencia como lugar para vivir, lo que marcaría significativamente al niño Max Aub. Influencia fue decisiva. El haber ido a Valencia y no haber ido a cualquier otro país es fundamental, porque Max Aub, para resolver el problema de su identidad, acabará diciendo aquello de que uno es donde estudia el bachillerato. Manuel Aznar Soler, catedrático de literatura española contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en los estudios sobre el exilio español de 1939 y en la obra de Max Aub. Él lo estudió en el Instituto Luis Vives de Valencia y, por tanto, pues decidió ir a un muchacho con 11 años, 12, cuando llega a Valencia, y su lengua materna es, lógicamente, el francés y luego el alemán, y decide, sin embargo, ser español por elección, valenciano por elección, lo cual pues es toda una afirmación de identidad de un adolescente. La coyuntura de la guerra mundial hace que los padres de Max, él alemán, ella francesa, no encuentren ni en Alemania ni en Francia el lugar adecuado para una vida cotidiana normal. Federico Álvarez Aguirre, escritor, editor y traductor, ex yerno de Max Aub, residente en México. Testimonio de 1978 del Archivo de Radiotelevisión Española. En Francia él era alemán, por lo tanto enemigo. En Alemania ella era francesa, por lo tanto enemigo. Deciden los padres de Max emigrar a España. Como es natural, se hacen españoles justamente en el 14 y Max se convierte en un niño español con una tradición muy francesa, con una educación muy francesa, nunca ha abandonado una capacidad de hablar y escribir en francés con una soltura y con una calidad de primera, y el alemán incluso lo mantiene durante bastante tiempo, cada vez más olvidado, pero en fin, con una tradición de cultura alemana también evidente. Poco después de asentarse en Valencia, el padre de Max Aub solicitó en 1916 la nacionalidad española para toda la familia. Un adolescente, Max Aub, fue un día testigo de unos acontecimientos violentos que enfrentaron a ciudadanos valencianos con la Guardia Civil en el centro de la ciudad y que le causaron una profunda impresión. Estos sucesos influirían en su sensibilidad social y en el sesgo futuro de su obra. Pero Max quedó maravillado por Valencia. En el Instituto Luis Vives, uno es de donde hace el bachillerato, escribiría Max, destacó por su viva inteligencia, su capacidad para los idiomas y su notable interés por la lectura. También realizó estudios en la Alianza Francesa y en la Escuela Moderna, el único centro laico que había en la ciudad. En sus años de juventud, el futuro escritor se relaciona con el ambiente literario valenciano. Entre sus amistades estuvieron la familia Gaos o figuras del teatro, la poesía y la literatura como Fernando Dicenta, Juan Gil Albert o Juan Chabás. Max Aub, que pronto consiguió hablar y escribir con gran corrección en la lengua española, leía a menudo publicaciones en francés, idioma que junto al alemán hablaba con frecuencia en su casa. Sin embargo, a pesar de su notable capacidad intelectual, Max no fue a la universidad y decidió ponerse a trabajar para lograr lo más pronto posible independizarse económicamente. Como hiciera su padre, trabajó de representante comercial, lo que le llevó a realizar frecuentes viajes, especialmente por Cataluña y también por Europa. En Barcelona conoció en 1921 al escritor Jules Romain y se sintió atraído por las vanguardias. En la ciudad catalana acudió a las tertulias literarias de Joan Salvat Papaseit o López Picó y sin tardanza consiguió expresarse con fluidez en catalán hablado y escrito. Cuando Max tiene los 18 o 20 años, viaja por España, lee. Hay que tener en cuenta que en esos momentos en España está surgiendo, está naciendo una generación literaria, lo que luego se llamará la generación del 27, y en esta generación encuentra Max muchos amigos, empezando por Federico García Lorca, por Alberti, Cernuda, muchos otros. Claro que ahí hay un caldo de cultivo de todas las vanguardias europeas y latinoamericanas, no hay que olvidarlo, Suidobro, es Neruda, los franceses, Giraudoux, un autor como Schnitzler, Gide, André Gide, Malraux, más tarde. Pienso que toda la influencia generacional anterior al 27 repercute también en Max, que duda cabe, Valle-Inclán, por ejemplo. Todo esto hace que su teatro original sea tal vez excesivamente de vanguardia, quiero decir, muy experimental, muy ilustrativo de los primeros intentos de patar y de romper la tradición anterior, y solo más tarde empezará, sobre todo influido por la guerra, a tener un teatro y una novelística completamente distinta, mucho más comprometida, como se diría, fruto de la experiencia guerrera. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, tender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Max Aub, que compaginaba su trabajo profesional de viajante de comercio con el mundo de la literatura, fue testigo en Zaragoza del golpe de estado militar del general Primo de Rivera en 1923. Ese año viajó por primera vez a Madrid, donde fue introducido en los ambientes de la creación literaria de la mano del crítico diplomático y poeta posmodernista Enrique Díez Canedo. Se dice que consigue llegar a la capital de España con 500 pesetas que había ganado en la lotería. En Madrid, Max Aub lee sus poemas en el Ateneo. Se interesa por la obra del filósofo José Ortega y Gasset y acude a la tertulia del Café Regina, donde conoce a intelectuales y escritores de la talla de Dámaso Alonso, Manuel Azaña o Julio Álvarez Bayo. Posteriormente conocerá en París al pintor Joan Miró. El joven Max lee con avidez a los clásicos, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, y se entusiasma también con la lectura de Pío Baroja y Unamuno. En 1925 publica los poemas cotidianos con prólogo de Díez Canedo y en la revista de Occidente aparecen publicados extractos de Geografía, una de sus narraciones más sensibles y poéticas. Un año más tarde, Max Au se casa con la maestra valenciana Perpetua Barjau Martín, conocida familiarmente como Peua, con la que tuvo tres hijas. Ahora mismo he descubierto, porque estaba en un sobre, un sobrecito amarillito, ¿y quién lo va a mirar? Pues nadie. Elena Au, hija de Max Au, en conversación con Documentos Radio Nacional. Y de repente, guardando todo, pues están las postales que en los años 20, es decir, cuando Max tenía 20 años, 18, y ya viajaba. Entonces, de todas partes de España, les mandaba postales a los que luego serían sus cuñados, porque él ya pretendía a Peua desde que se puso el pantalón largo. Y entonces son chistosísimas. Algunas, la postal está dibujada por Max. Luego la letra, le vas viendo cómo se va haciendo mayor, cómo va cogiendo la letra de Max, ¿no? Que al principio es la letra de un muchacho de 18 años, ¿no? Peua acompañaría después al escritor en el exilio mexicano y sería tras su muerte la custodia de su legado, que hoy se conserva en el archivo de la Fundación Max Au en Segorbe, al frente de la cual se encuentra su nieta, Teresa Álvarez Au. Un comprometido Max Au ingresó en el Partido Socialista Obrero Español de Valencia en el año 1928. Se había iniciado en el teatro vanguardista con sus primeras obras experimentales, El desconfiado prodigioso, Espejo de avaricia y Narciso. Ya entonces se va definiendo en el Max, joven escritor, lo que serían las marcas principales de su carácter creativo y humano. De un lado, su coherencia ideológica y política, y de otro, la sensación de derrota por el fracaso de la España republicana, que no pudo ser. Posteriormente, en 1934, escribiría una de sus primeras novelas, Luis Álvarez Petreña. Cuando se proclamó la Segunda República Española, Max Au fue un defensor convencido y comprometido con su sistema de gobierno. Sin duda, él es un escritor comprometido. Un escritor que en ese aspecto, así como al principio fue un hombre engolosinado por todas las teorías de vanguardia, por el ultraísmo, etc., luego, desde las voces llamando al compromiso de Jean-Paul Sartre, que duda cabe que Max estaba ya no solamente ubicado en el compromiso político, siempre en el terreno de la cultura y de la vida política también. Él fue un miembro del Partido Socialista Obrero Español, de la ala de izquierda negrinista durante toda la guerra y después en el exilio. Pero en la literatura él había adoptado ya el compromiso personal con la vida política social del pueblo español, y Sartre no hizo más que configurar ideológicamente toda esa posición en la cual entroncaba Marx de un modo natural. Es un testigo del siglo XX, que ha sido un siglo de una gran violencia, de guerras, y él entonces, pues, por esos motivos familiares a los que se añade su ascendencia judía, pues entonces tiene un primer exilio en la adolescencia que lo lleva a Valencia. Él es un hombre, a mi modo de ver, cuya vocación más profunda es la vocación escénica. Él hubiera querido dedicarse al teatro. Él dirige durante unos meses el grupo teatral El Búho, que es el grupo teatral de los estudiantes de la Federación Universitaria Escolar de la Universidad de Valencia, un grupo hermano de la barraca de Federico García Lorca en la Universidad de Madrid. Y la guerra le cambia totalmente la vida. Cuando comenzó la Guerra Civil Española, Max Au se encontraba en Madrid, donde su labor intelectual estaba ya siendo reconocida. En diciembre de 1936 fue enviado como diplomático con el puesto de agregado cultural a la Embajada de España en París, puesto desde el que gestionó el encargo y la compra del Guernica de Picasso para el pabellón español de la Exposición Internacional de París, que se celebraría un año después. Bueno, me imagino que a niveles altos pues habría las gestiones necesarias, pero Max fue el que le dio el dinero a Picasso, que se pagaron solo los materiales, 150.000 francos. Y Max le hizo firmar, o tendría que ser así, no lo sé, en el que Picasso dice que el cuadro es de la República y que lo vende y que recibe a cambio 150.000 francos. El 28 de mayo de 1937, Max Aub escribía al embajador Araquistain: he podido convencer a Picasso. De esta suerte, le he extendido un cheque por valor de 150.000 francos franceses por los que me ha firmado el correspondiente recibo. Estimo que esta fórmula era la más conveniente para reivindicar el derecho de propiedad del citado cuadro. Este documento de Max Aub sería fundamental para el regreso posterior del Guernica a España el 10 de septiembre de 1981, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde el cuadro, ya un símbolo contra la guerra, se encontraba desde el año 1938. Los nuestros se han hecho con el pueblo esta noche. Entonces, tienen que aguantar allí. Si no hay más que policía vigilando el puente, bueno va. Si no, el puente está minado bajo tierra. No, desde luego. Pero si los moros llegan a Linas, el puente estará custodiado por el ejército y será difícil hacer nada. No somos bastantes. A su regreso a España en agosto de 1937, Max Aub ocupó el puesto de secretario del Consejo Nacional del Teatro y a partir del año siguiente y hasta que se tiene que marchar de España, colaboró con el escritor francés André Malraux en la filmación de la película sobre la guerra civil Sierra de Teruel. La película comienza a realizarse en medio de la guerra. Entrega Sierra de Teruel, entonces él empieza a hacer trabajos de solidaridad y de apoyo a la gente que está en muy malas condiciones. Elena Aub, hija de Max Aub. Los cuáqueros hacen mucha labor de solidaridad. Margaret Palmer, que era vecina de ellos en el Almirante Cadarso, está en la solidaridad. El Partido Comunista tiene muchos amigos Max comunistas. Entonces él se dedica un poco o mucho ayudar a la gente que lo necesita. Porque si ves su correspondencia, los papeles, dices, bueno, ¿por qué está aquí mañana ya? ¿Por qué este señor le escribe? ¿Por qué este otro le manda recaditos? Entonces, él debía estar un poco, no diré que haciendo de Dick Turpin o de Robin Hood, pero sí porque Max, lo que más le gustaba era la solidaridad, es decir, él se sentía muy bien ayudando a los demás. Y yo creo que esa época, porque ¿por qué lo meten tantas veces en la cárcel? ¿Cuántos fusiles? ¿Ya te he dicho que 200 kilos de dinamita? ¿Qué quieres que hagamos con tu dinamita? No tienes dónde cargarla. Él es una víctima de la historia, digamos. Su segundo exilio vuelve a ser forzoso como republicano vencido. Y en principio, como él está rodando en Barcelona, ayudante de dirección de André Malraux, la película Sierra de Teruel, financiada por el gobierno republicano y basada en L'Espoir, La Esperanza, la novela de André Malraux, él pasa con el equipo de rodaje, porque la película aún no se ha concluido, pasa directamente a París, es decir que en un primer lugar pues consigue sortear los campos de concentración. Se instala en París, empieza a escribir compulsivamente, escribe para mí un monólogo que es una obra maestra de algún tiempo a esta parte, en el año 39, y él dice con toda sinceridad: el exilio me ha cambiado la vida y me ha convertido en novelista. Manuel Aznar Soler, catedrático de literatura contemporánea. Abandona el teatro porque las posibilidades de estrenar en Francia pues son dificilísimas en castellano. Sin embargo, una delación de un republicano español acusándolo de comunista, lo que él nunca fue. Él fue militante del Partido Socialista, nunca fue anticomunista, pero él explica con toda claridad por qué no podía ser comunista, y se resume muy fácilmente su crítica al comunismo. Él es un heredero de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y dice que el comunismo efectivamente defiende la igualdad o la fraternidad, pero que el intelectual modelo soviético tiene que renunciar a la libertad de expresión. Es la libertad, entonces, en nombre de la razón de Estado, en nombre de la razón del partido, lo que sacrifica un intelectual. Y él repite, un intelectual es aquel para quien los problemas políticos son problemas éticos, ante todo. Y por esa razón él nunca pudo ser comunista. Sin embargo, una delación lo convierte para la policía en un comunista, y si a eso se añade que es un rojo republicano español y que es judío, pues Maxau tenía todos los méritos, irónicamente lo digo, claro, pues para ser internado en campos de concentración, pero de extrema dureza. Él es un militante socialista y además partidario del presidente Negrín. El Partido Socialista está dividido en la época. Hay una ala derecha que sería la de Indalecio Prieto. En los diarios Maxau critica durísimamente a Indalecio Prieto. Él es partidario del Frente Popular, de la línea del presidente Negrín, de colaboración con los comunistas y con todos los antifascistas, y va a ser expulsado junto al presidente Negrín en un congreso del PSOE en Toulouse en los años 40. Así que él también sufre el exilio, digamos, o la expulsión del partido al que va a ser fiel durante toda su vida. Él es un socialista militante durante toda su vida. Pobrecito Max, es decir, él respeta a los comunistas, y cuando yo le dije que entraba al Partido Comunista, me dije, ¿lo has pensado? Porque esas cosas hay que pensarlas, ¿eh? Es decir, él respetaba mucho la decisión de los demás. Y 10 años después le expulsan porque estuvo con Negrín, aunque habían pasado todas las barrabasadas que habían hecho los franquistas, va y lo expulsan. Menos mal que Max disfrutaba de muchas cosas, porque la verdad que la gente de alrededor o no le quería nada, o no le comprendía nada, o no entendían lo que era la libertad y la solidaridad y la verdad de ser socialista. Él apoyó a Negrín cuando Negrín propuso alargar la guerra para que embonase con la mundial, y entonces las fuerzas aliadas pudieran liberar a España, ¿no? Pero es que los ingleses ya estaban ahí en negociaciones, que si la mina, que si la no sé qué. El campo de Vernet está cerca de la carretera y a un vuelo de la estación, para que los escogidos tengan toda clase de facilidades para llegar a él. La salida es otra cosa. Graduarse en un campo de concentración no es tan fácil. Es uno de los centros culturales de mayor nombre, y quien ha pasado por él tiene asegurado su porvenir. Los franceses lo crearon en 1939 para mayor y mejor aprovechamiento de españoles, con lo que la tradicional maledicencia que hace de ellos unos chauvinistas a ultranza queda mal parada. Para el servicio de los internados disponen de buena guardia que realiza su trabajo a conciencia. Estos llevan uniforme como los porteros de los mejores hoteles. Para impedir que los externos se mezclen con los escogidos, han plantado alambradas alrededor de las numerosas barracas y son muy rigurosos para admitir a quien sea en el recinto. Las visitas, aun de los familiares, están prohibidas. Así los internados disponen de todo su tiempo para el trabajo. Los guardias vigilan constantemente los alrededores y disparan, sin aviso previo, contra quien quiera salir o entrar sin permiso expreso. Es uno de los servicios culturales del hombre mejor organizados. De su dura experiencia en los campos de concentración franceses y después de su deportación a un campo de castigo en Argelia, surge la inspiración de Max Sau, que crea nuevas obras en las que quedará patente el desgarro de la Guerra Civil Española y más tarde de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, Max admitirá que es un superviviente. No hay que olvidar de que he pasado por 2 guerras. Voz de Max Sau, Archivo de Radio Televisión Española. Dos sociales, que he pasado por la guerra civil, la gran guerra civil, que es actualmente la que más me marcó, porque me marcó en los años cruciales de la vida de un hombre, que he pasado por la guerra fría, que he pasado por las guerras coloniales y el tercer mundo, he pasado por la revolución mexicana, por la revolución rusa, y todo esto, a mi juicio, se tenía que reflejar en mi teatro. Algunas de estas obras sobre sus experiencias en campos de concentración las compondrá, unas Camino del Destierro y las otras ya en su exilio mexicano. Presentan a una humanidad apocada, cobarde y miedosa ante la situación histórica que le toca vivir. Con las botas nazis a las puertas de París, la cobardía de la medrosa población francesa rendida a Hitler hace sospechosos a los republicanos españoles vencidos, que a su vez buscan refugio en Francia dentro de su propia huida del fascismo. El maltrato a los refugiados, algo muy actual en Europa, queda impreso en piezas teatrales como Morir por cerrar los ojos a la solidaridad por egoísmo, El rapto de Europa o la narración de su manuscrito cuervo Historia de Jacobo. Experiencias de superviviente de los internamientos en los campos franceses y el campo de Yelfa, en el desierto argelino, antes de conseguir salir hacia el exilio en México en 1942. Diario de Yelfa. Otro eco. En la noche, los hombres en el suelo ateridos y tosiendo. Ladran perros a lo lejos. Noche llena, entraña negra, frío de adentro, frío del cielo que cae lento. Prohibido hacer fuego. Las estrellas son de hielo. Los hombres tosen como si contestaran. Los perros ladran a lo lejos. Lúgubre juego. Allah, Allah, 21 de febrero. De 1942. Escribe en cualquier circunstancia y es admirable cómo consigue en los campos de concentración también tomar notas con la dificultad que había de papel y de lápices. Y él muchas veces está pensando en obras que escribirá después y él lo confiesa. Esta obra, San Juan, por ejemplo, una tragedia que a mí me parece una de las mejores tragedias de la literatura dramática española del siglo XX, pues eso dice: yo lo pensé esta obra mientras iba en el barco Sidi Aija de Port Vendres en el sur de Francia a Argelia. Max Saub llega a México el 1 de octubre de 1942 a bordo del buque portugués Serpa Pinto, fletado por el gobierno mexicano al rescate de los republicanos españoles que huyen de la dictadura franquista. Después de sufrir 3 años de deportaciones y trastierros, Max había logrado embarcar en Casablanca el 10 de septiembre, rumbo a su exilio definitivo. En México, los primeros años son difíciles para el escritor, que tiene que asimilar la nueva cultura del país de acogida, esperar la reunificación con su familia y conseguir la supervivencia económica. Pero Max Saub logra salir adelante en su universo mexicano de exiliados españoles. Su actividad profesional más inmediata le llevará por los derroteros del periodismo, la enseñanza y el cine. Se afilia al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y comienza haciendo adaptaciones para el cine. Es nombrado secretario de la Comisión Nacional de Cinematografía. Pero al tiempo, Max no deja de escribir su propia obra y en 1944 logra publicar Campo Cerrado, el primer libro de su magna edición sobre la Guerra Civil Española que denominó El Laberinto Mágico. Asimismo ve la luz de la letra impresa Diario de Yelfa, que había redactado durante sus años de confinamiento en cárceles y campos de concentración. Max retoma su producción teatral y culmina varias obras, entre ellas Morir por cerrar los ojos, que había logrado escribir en la travesía del exilio que le había llevado de Casablanca a Veracruz. Aunque el autor se queja de que su teatro no había tenido demasiado éxito, primero en España por ser demasiado vanguardista y porque sus obras, dice, necesitan muchos actores, y luego en México, donde solo logró estrenar una pieza, La vida conyugal. Mientras, Max Saub sigue avanzando con nuevos libros en su laberíntico retablo de la guerra civil y escribiendo incesantemente. Estaba en el despacho muchas horas y se cerraba y teníamos una mesa en su despacho y un sillón, y entonces mi hermano y yo podíamos leer, dibujar o hacer lo que quisiéramos ahí, pero calladitos y dejándole trabajar. Teresa Álvarez Aub, presidenta de la Fundación Max Aub, nieta del escritor, recuerda a su abuelo en México en diálogo con Documentos Radio Nacional. Y entonces mi recuerdo es, sí, sobre todo él muchas horas en su despacho, escribiendo, le escribía a mano, o con la secretaria, que era la que mecanografiaba, y luego en la sala de su casa o en el comedor, y sonriendo, yo le recuerdo sonriendo. No sé por qué era, pero escribía a mano siempre, y luego tenía secretarias que iban ahí a casa, que eran las que lo pasaban a máquina. Max Howe es uno de los escritores, eso lo dice Francisco Ayala, y en fin, y me parece muy acertado. Max Howe es uno de los escritores que asume el exilio como un tema literario al que le está constantemente dando vueltas. Manuel Aznar Soler, catedrático de Literatura Española Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en los estudios sobre el exilio español de 1939 y en la obra de Max Saub. Efectivamente, así se llama Las Vueltas, una trilogía dramática, tres obras en un acto, en el que él imagina en varios momentos, en varios años, el regreso de algún exiliado, de algún represaliado franquista. Por ejemplo, La Vuelta 2.1964 es el regreso a Madrid de un escritor exiliado en México que se llama Mi Hermano. Por tanto, pues cabe la sospecha de pensar que hay algo de autobiográfico en todo eso. Entonces Max Aub está dándole vueltas a la vuelta. Él lo que desea, naturalmente, es poder regresar a una España, pero a una España con libertades, a una España digna, no a la España franquista. Publica Max Aub en 1945 Campo de Sangre. Es la tercera parte del laberinto mágico que había iniciado en París. Y al tiempo va completando una producción teatral que termina siendo ingente. El universo del exilio republicano español en México no es uniforme y se producen desencuentros. Max se rebela y en pleno periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética rechaza decantarse obligatoriamente por uno u otro modelo. Max critica a los dos y lo refleja en sus escritos, que no gustan a algunos de sus compañeros. Surgen también polémicas con los colegas comunistas por sus ensayos y artículos críticos en la revista personal creada por Max Aub llamada Sala de Espera. Su crítica también es punzante con otros exiliados acomodados en México por su apatía política con la situación en España, y lo hace desde su perspectiva socialista. Un socialista que defiende, y esa es su utopía, lo que él plantea con toda claridad en un ensayo que a mí me parece magistral, que se titula El falso dilema. Estamos en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide en dos bloques hegemónicos, el capitalismo representado por Estados Unidos, el socialismo representado por la Unión Soviética, y él dice, esto es un falso dilema, nos obligan en la Guerra Fría a elegir un bando y otro, y yo digo no, que es precisamente el título de una obra de teatro suya. Y ese no quiere decir que él defiende una economía socialista en un Estado liberal, en un Estado donde existan libertades democráticas, y eso no existe en ningún lado ni en otro. Economía socialista, como el modelo soviético, pero con libertades públicas. Y esa es su postura y su convicción que va a defender toda la vida. A mediados de los 50, Max Saub incrementa su producción artística con relatos cortos, cuentos, novelas que ya no solamente poseen el elemento testimonial de su saga sobre la guerra civil del laberinto mágico. El escritor adquiere la nacionalidad mexicana y escribe. ¿Qué soy? ¿Alemán? ¿Francés? ¿Español? ¿Mexicano? Nada. ¿De quién es la culpa? ¿Cómo culparme? Quise ser escritor. ¿Qué soy? ¿Novelista? ¿Dramaturgo? ¿Poeta? ¿Crítico? No soy nada. Si fueses poeta, novelista, dramaturgo, crítico, lo que fuera, serías español, mexicano, francés o alemán. Como no lo eres, no eres nada. Ni judío siquiera. Siempre se es a medias. Mexicano, desde hoy, mangas verdes. Ha perdido ya completamente la esperanza de poder regresar un día a España. Con el nuevo pasaporte en la mano y una acelerada creación artística que le permite la independencia económica con sus publicaciones, Max emprende su primer viaje a Europa en 1956, aunque no puede entrar en una Francia que le había encarcelado en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y para la que sigue siendo persona non grata. Posteriormente, y tras ser nombrado director de la Radio Universidad Autónoma de México a principios de los 60, realizará más viajes por el viejo continente, Estados Unidos e Israel, donde comprobará ante el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén que el judaísmo le deja indiferente. Sí, sí, además amplió la emisora y creó programas, colecciones de discos. Elena Aub, hija de Max Aub. Max era muy, muy creativo. Como le gustaban las cosas que hacía, porque le gustaba, él disfrutaba con las cosas. Con las físicas que recibía y que tocaba ahí, y con las que imaginaba, iba creando cosas. La de cosas que vas juntando por temas, dices, pero si es que aquí hay un montón de cosas. Claro, porque es que los investigadores pues tienen un tiempo, pero hasta ahí. Y yo lo que tengo aquí guardado, pues lo tengo guardado porque es lo más personal. Un poco antes, en 1958, había aparecido publicado su imaginativo Josep Torres Campalans. Él inventa a este personaje novelesco, pero él guarda las formas porque hay un Max Aub lúdico, un Max Aub vanguardista, y él entonces cuida mucho la tipografía de sus libros y quiere escribir para engañar al lector, como broma, una biografía modelo Esquira, esta editorial que publica monografías de arte. Y él entonces, pues, con el modelo de una biografía de la editorial Esquira, inventa a este pintor, que es Josep Torres Campalans, al que dice que ha encontrado en un pueblo de Chiapas, en el sur de México. Y que este pintor, pues, era amigo de Juan Gris en los años 20 en París y de Picasso. Inventa toda esa novela, que es una falsa biografía de un falso pintor, y como quiere continuar la broma, pues entonces el propio Max Aub pinta una serie de cuadros que dice que son de Josep Torres Campalans y consigue hacer exposiciones en México, en Nueva York. Algunos críticos, algún personaje, no estoy muy seguro, pero me parece que uno de ellos fue nada menos que David Alfaro Siqueiros, picaron, cayeron en la trampa, digamos, y entonces dijeron que habían conocido efectivamente en París a Josep Torres Campalans y que lo recordaban y que los cuadros eran muy buenos. Retazos de esa novela única por creatividad, imaginación literaria y sarcasmo aubiano aparecen publicados en España en la revista Papeles de Son Armadans, que es editada por el escritor Camilo José Cela en Palma de Mallorca. Ese mismo año, por fin, el gobierno francés concede a Max Aub el visado que le permite acudir como jurado al Festival de Cine de Cannes. En 1960, Max Aub publica una colección de relatos, entre los que destaca su hilarante Verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, una crítica a la palabrería de cafetín de los exiliados españoles en México que hablan y hablan, pero no hacían nada para poner fin a la dictadura franquista. El escritor grabó con su propia voz la lectura de este cuento. En 1945 todo parecía arreglado. No hubo tal. Algunos murieron, otros no aparecieron más por el café trabajando. Llegaron más, de Santo Domingo, de Cuba, de Venezuela, de Guatemala, según los vaivenes de la política caribeña. Lo único que no variaba era el tema ni el tono de las discusiones. Cuando caiga Franco, aquello no puede durar. Tiene que ser, tiene que caer. Ya leíste que es cuestión de días, de semanas, de meses, a lo sumo. Los que dudaban acababan callando apabullados. El ruido, las palmadas, indicadoras de una inexistente superioridad de mal gusto, la algarabía, la vagabunda, la estridencia de las consonantes, las palabrotas, la altisonancia heridora, días, semanas, meses, años, iguales a sí mismos, al parecer sin remedio. Cuando Max Hau escribe la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, este relato es un relato que está situado en un café de México, en donde hay un mesero mexicano, un camarero mexicano, Nacho, que vive feliz en ese café, que ese café es un café, pues en fin, silencioso, apacible, pacífico, en fin. Y de repente, pues llegan los exiliados republicanos españoles, que son personas que hablan muy alto, que llaman con palmas, lo cual interpreta dando palmas al mesero mexicano como una especie de humillación. Parecen nuevos Hernán Cortés que vienen aquí, conquistadores de nuevo. Total, que le hacen la vida imposible a este mesero mexicano, que eso sí, lo que le gusta es escuchar las conversaciones de sus clientes. Antes eran mexicanos, ahora españoles. Y hay un leitmotiv que se repite: cuando caiga Franco, cuando caiga Franco. Y él entonces, pues para volver a una vida feliz como era antes de que aparecieran ellos, pues decide, sigue la broma de Max Hau, la ironía, pues decide irse a Madrid y asesinar a Francisco Franco, pensando que esto provocará la vuelta a España de todos los exiliados republicanos y que su café volverá a ser pues un nido de silencio y de felicidad. Y lo que sucede es, naturalmente, que algunos de esos exiliados republicanos no vuelven, pero que los que el café se llena ahora de exiliados franquistas, en la medida en que se ha producido una tercera república en España como consecuencia de ese asesinato. Por favor, ahí están tus italianos. No serán capaces de bombardear mi cuarto. ¡A cubierto! ¡No! ¡Pónganse a cubierto! Poco antes de que el escritor tuviera la autorización del régimen de Franco para viajar por primera vez a España, después de 30 años de exilio, Max Hau publicó Campo de los Almendros, el último de los 6 libros del laberinto mágico. Este es el lugar de la tragedia. Frente al mar, del que lo esperamos todo. Yo esto lo hago por gusto y lealtad a mi partido. ¡Arriba España! Un fusilamiento es algo muy desagradable. Este extraordinario fresco de la tragedia española que supuso la Guerra Civil ha sido recientemente adaptado con éxito al teatro por el Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Ernesto Caballero. Con anterioridad, otros textos de Max Hau habían comenzado a ser llevados a la escena del Teatro Español de Madrid con el título de «Tengo tantas personalidades que cuando digo te quiero no sé si es verdad», representado en las naves del matadero municipal madrileño, donde el entonces director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, había creado una sala con el nombre de Max Hau y otra dedicada al dramaturgo Fernando Arrabal. Aquí conocemos más a Pinter que a Max Hau. No admito lecciones de ideología ninguna, porque muchas gentes que quieren darla han dejado tirados en la cuneta al santo y seña del exilio español. El hombre que más hizo por el teatro público español fue Max Hau, el primer hombre que se ocupa de que el teatro público español tenga unos estatutos. El que encarga a Picasso el Guernica ha estado tirado en las cunetas mexicanas y Max Hau va a llegar. Un teatro no se puede permitir el lujo de tener sala 1, sala 2. Pero vamos a ver, mire, nadie sabe quién es Max Hau. Pongamos una sala, por lo menos que alguien tenga la necesidad de ir a Wikipedia o Fernando Arrabal, que en su país tenga un teatro. También ahora, y comenzando con la novela Campo Cerrado, El laberinto mágico verá de nuevo la letra impresa con una reedición editorial de Cuadernos del Vigía. Una de las características que tiene Max fundamentalmente ha sido la reivindicación de la memoria histórica, ¿no? Miguel Ángel Arcas, director de la editorial Cuadernos del Vigía. El testimonio del laberinto es eso, básicamente, ¿no? Y además se hace contra lo más temido, que era el silencio, la deformación de los hechos o el olvido, ¿no? Entonces, de alguna manera, los hechos que se relatan en el campo cerrado, aparte, digamos, de su componente puramente objetivo o político, yo creo que hay una cosa muy importante. La guerra no solamente es un suceso que tiene una entidad política y que tiene una importancia realmente decisiva en la historia de nuestro país, sino que además la guerra lo que hace básicamente es transformar a las personas. Sin embargo, en un episodio reciente ante el que el propio escritor habría sonreído con sarcasmo o quizás elucubrado algún relato titulado tal vez ahuvianamente Max en el matadero, el nombre de Max Aub fue temporalmente retirado de esa sala teatral de Madrid situada en un centro cultural construido por el ayuntamiento en el antiguo matadero de la ciudad. No sé por qué se llama así este libro. Se me ocurrió que era bueno. Lo puse. ¿A qué se refiere? Goya, sí. Pero no al tapiz o su cartón, ni al juego. Sí a una persona privada de luz, en oscuridad completa, sin perder la vista, pero metida dentro de las tinieblas gracias a una venda o pañolón. Anublados el juicio y la razón, incapaz de juzgar los colores, a quien su ignorancia parece discreción, ciego de pasión y de orgullo. Sí, España, con los ojos vendados, los brazos extendidos, buscando inútilmente a sus compañeros o hijos, dando manotazos al aire, perdida. La gallina ciega, diario español, es la crónica amarga y lúcida de Max Aub en su primera estancia de 3 meses en España, en 1969, con el permiso del régimen de Franco. Max contaba 66 años. El pretexto de su visita era preparar un libro sobre el cineasta Luis Buñuel, que no pudo publicar, pero que ha sido recientemente editado por Cuadernos del Vigía, con el título Luis Buñuel novela. La gallina ciega, el epílogo de la obra literaria y vital de Max Aub, es la constatación de la desmemoria y el olvido de una España, la de la Segunda República, que pudo haber sido y no fue por el golpe militar que desencadenó la guerra. Él salió de la España de 39, del no pasarán ni chingados que yo tengo que llevar adelante, lo que sea, y vuelve a una España absolutamente dormida, ¿no? Elena Aub, hija de Max Aub. Yo insisto que Max se fue muy triste porque nadie de la gente que había, y había gente en la clandestinidad, y había gente en la lucha, había gente en las cárceles, había un partido comunista muy fuerte, pero no hubo la esperanza de decir, mira, esa gente está trabajando, están haciendo lo que pueden, están sacrificando mucho. No, nadie le habló de eso. Y tampoco le preguntaron ni por la guerra, ni por el exilio. Entonces, sí, la gallina ciega es un poco amarga, sí. Pero es que así se lo hicieron ver. Nadie le pasó la mano por el hombro y dijo, ven, Max, que te voy a contar la verdad, para que te enteres de que hay gente que estamos en la pelea. Nadie se lo dijo. Hablas de una España que fue, con todo y tu menosprecio injusto, prefieren a Marías o a Lain, no por nada. Son de hoy y de aquí. Representación de una adaptación de La gallina ciega. Teatro María Guerrero de Madrid en 1985. También tú eres del hoy y de aquí, pero quizá un día descubrirás que ese hoy es como es por algo que pasó y que muchos españoles que a ti te tienen sin cuidado tratamos de evitar. Perdimos entonces, pero la inteligencia no se resigna. La lucha será larga y de desenlace incierto. Solo los tontos y los provocadores prometen cambios súbitos. La guerra es vieja. Y además, ¿para qué acordarse? ¿Qué bien nos iba a proporcionar, sean cuales sean las ideas de unos y de otros? Yo diría que es la confirmación de que Max Aub no puede regresar a España. Manuel Aznar Soler, catedrático de literatura española contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comentaba esa frase primera que él tiene preparada para los periodistas nada más aterrizar en el aeropuerto del Prat de Barcelona: he venido, no he vuelto. Y él va a confirmar que no puede volver en las condiciones en las que la sociedad española vive bajo la dictadura militar franquista. Y la más amarga constatación de eso es efectivamente la desmemoria. Es decir, Franco nos derrotó militarmente en el año 39, pero ahora, en el año 69, es su segunda victoria. Y esta es la más amarga, porque es la victoria de la desmemoria y del olvido. El español de 1969 ignora quién es Maxau, ignora la memoria republicana, ignora cómo sucedió la guerra civil, y todo eso, pues naturalmente, le crea una gran frustración y una gran desilusión a Maxau, porque es un impacto brutal por el cual entonces él pues acaba escribiendo ese libro tan hermoso y tan amargo, ese ajuste de cuentas personal consigo mismo y colectivo con la sociedad española franquista, que es la victoria de la desmemoria y del olvido. En su libro crítico con la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, El cura y los mandarines, Gregorio Morán dedica un capítulo a Max Aub, al que califica de anomalía en el panorama mandarinesco de la cultura de nuestro país. Con ser duro, y vaya si lo fue para Max Aub, ese reencuentro con otro mundo que daba la casualidad de que era su país, o lo había sido, y que ya nunca lo sería, lo escandaloso y de mayor trascendencia es que no se trata de una experiencia individual, sino de un fenómeno colectivo, de una colectividad de individualidades que es la que formaba el exilio y que son conscientes, quizás por primera vez de manera concluyente, de que esta España ni es la suya, ni tiene nada que ver con la que ellos conocieron, ni nadie les recuerda, no los necesitaban. Están de más, incluso incordian, como le sucede a Max Aub. Esa será la cadencia, el condensado que rezuma como un jugo ácido ese libro tremendo que es La gallina ciega. Es que auténticamente fuimos robados. Max Aub, durante su breve presencia en España en 1972. Archivo de Radiotelevisión Española. Lo que sucede es que ustedes han estado luego perfectamente cobijados, ¿verdad?, para no enterarse de lo que pasó, ¿verdad? Es como si estuvieran ustedes estado auténticamente en una incubadora. Ya han salido al aire de un país que, como he dicho, pues totalmente nuevo y que a mí me deja realmente estupefacto. Poco tiempo después de su regreso a México, falleció. Los recuerdos con Max siempre son de cuando le vi la última vez. Y la última vez fue hace un montón de tiempo. En mi otra casa, donde vivía antes, él ya sabía que estaba muy malito, muy malito. Y entonces, en el pasillo nos cruzamos, me cogió y me dio un abrazo. Esos abrazos que son de cariño, de comprensión y de adiós. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Poeta? ¿Novelista? ¿Dramaturgo? ¿Crítico? ¿Crítico? Max Aub, en el laberinto mágico de la desmemoria. Un programa de Miguel Molleda. Realización, Maika Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Javier Lostalé y Juan Suárez. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.